Bueno, pues nos encontramos en el Ayuntamiento de Archidona haciendo crónica de un viernes negro, sin duda alguna, donde las precipitaciones, donde la tormenta ha sido la auténtica protagonista. Con nosotros se encuentra Francisco Jiménez, teniente alcalde de Archidona. Paco, vaya mañana que estamos viviendo. Vaya mañana que estamos viviendo. Pero bueno, lo primero que tenemos que decir es que afortunadamente y gracias a Dios, todas las personas que han estado en un peligro inminente de las huertas del río, en lo alto de los tejados de sus viviendas, pues todas se han podido recuperar sana y salva, están realojados con los vecinos y con los familiares de las huertas del río y, por lo tanto, ya tranquilos, habrán pasado una mañana muy peligrosa, de muchos nervios y de situaciones bastante difíciles, ¿no? Pero, como decía anteriormente, afortunadamente ya están en su vivienda o en la vivienda de los vecinos. Acaban de llamarnos también ahora de los servicios operativos que ya una familia o una serie de viviendas de la huerta del río que estaban aisladas, pues ya nos han confirmado que efectivamente han podido ya entrar con las máquinas y ya hay un acceso a la huerta del río. Es la zona peor por la inundación y la crecida del arroyo Marín y del río Guadalhorce, y ahora mismo pues hay problemas de abastecimiento de agua y de electricidad en algunas zonas de la huerta del río. Se está trabajando para ello, para resolverlo lo más urgente posible. Comentaros que lo que estamos ahora mismo aquí es celebrando una reunión. Estamos los tres grupos políticos, Protección Civil, representantes de los servicios operativos, y como bien habéis podido comprobar, la policía local, que también nos ha dado Marco esa información de primera mano de todo lo ocurrido en esta mañana. Y hemos reunido a los grupos políticos pues para plantear y informar de toda la situación que se ha vivido a lo largo de esta mañana. Estamos comentando el tema de poner en marcha lo que sería una oficina de daños para que todos los vecinos que hayan podido sufrir daños puedan venir a esta oficina e informarnos de esos daños, y por supuesto desde el ayuntamiento pues nos pondremos en marcha para solicitar que nos incluyan dentro de zona catastrófica por todos los daños sucedidos, ¿no? Porque nos habla Marco de que todo el terreno de la Vega, toda la vivienda de la huerta del río, en fin, que los daños materiales pues serán inmensos en ese sentido, y desde hoy mismo nos ponemos en marcha y trabajamos para esa oficina y para poder entrar dentro de esa zona catastrófica. Esta radio esta radio siendo testigo de este gabinete de crisis en el que estáis hoy, sobre todo compartiendo información, cara de asombro, compartiendo algunas fotografías donde se han visto imágenes que, bueno, jamás vista por aquí los presentes. Exceptuando, ahora mismo hay un punto de especial importancia, insisto, una información que estamos recogiendo a las 3:02 de la tarde, en el que tenemos toda la atención puesta de esa persona mayor desaparecida que hace un momento nos comentaba el jefe de la policía local. Bueno, pues sí. Especial atención precisamente a ese vecino. Sí, sí, a media mañana todos los efectivos del ayuntamiento, bueno, Protección Civil, Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional con el helicóptero, como bien ha comentado Marco, estaban todos en la huerta del río, pero también mandaron esa información a la Guardia Civil de que esta persona, en concreto de Juan Ramírez, esta persona que vive en la zona de los Molinillos, por donde está el Peñón del Gallo, para que la gente se haga la idea, pues que está desaparecida. Entonces ahora mismo tanto Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil están localizando a esta persona. A esta reunión también estaba invitado el sargento de la Guardia Civil para esta reunión, pero están realizando esa labor y por eso no están acompañándonos aquí. A mí me gustaría comentar que el resto de Archidona, como ya avanzábamos a media mañana, en Archidona pues la mañana ha transcurrido sin incidentes. Hemos tenido algún detalle de una vivienda en el llano que se ha inundado, en fin, cuatro pequeñas incidencias provocadas por el agua, la huerta del río, que ya lo hemos comentado, la estación de Archidona, pues también hablábamos de que estaba en tranquilidad y todo estaba en perfecto estado. La carretera estaba con algo de barro y un propio vecino ha sacado su tractor, pala o su máquina, ha limpiado él y ha colaborado en ese sentido. La estación de Salinas sí ha sufrido también algunos daños, como comentábamos, el arroyo de Salinas pues se ha desbordado, han sido unas 10 viviendas aproximadamente las que han quedado, se han inundado. En ese sentido, los servicios operativos ya han planteado una serie de soluciones por si volviera otra vez a crecer el río, para que no vuelva a entrar el agua a las viviendas. Dos familias también de la estación de Salinas han quedado aisladas, pero bueno, afortunadamente el agua ha ido bajando de nivel y han podido salir por sus propios medios. Por lo tanto, esa es la situación de lo que es todo el término municipal y como ya hemos dicho. Y uno de los aspectos más importantes que nos hacía mención hace un momentito también la concejala Juana Barrio acerca de la previsión, que es lo más importante. En las próximas horas que nos dirigimos a la población, ¿qué nos espera? ¿Qué previsiones tenemos? Juana. Bueno, afortunadamente y según nos comentan desde emergencia, desde el 112 mismo, la alerta roja que esta mañana saltaba a las 8 de la mañana ha pasado. Nosotros estamos afortunados y desafortunadamente muy cerca de Granada y a pesar de que nos han dicho que estamos en alerta amarilla, la alerta roja va a estar en Granada. No vamos a bajar la guardia, vamos a seguir alerta, pero al menos el futuro y las esperanzas que nos dan son más halagüeñas que las que esta mañana nos sorprendían. Hoy es un viernes en el que la radio de Archidona de forma extraordinaria se presenta este mediodía en el Ayuntamiento de Archidona en esta mesa crucial de trabajo donde se están intercambiando diferentes modelos de información. Con nosotros nos acompaña nuestro jefe de policía local, Marco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un día bien difícil. Me gustaría que a la medida que te sea posible hiciera un poco crónica de la mañana que habéis vivido, ¿no? Bueno, pues desde esta mañana, desde primera hora a las 8 concretamente que entró el servicio de mañana, pues las distintas parejas que hemos estado trabajando, tanto de Policía Local como Guardia Civil y Protección Civil, hemos tenido infinidad de avisos por tema de inundaciones, por tema de salidas de vías, por tema de personas atrapadas en viviendas. Hemos empezado por la carretera a la 7200, a su cruce por el restaurante Las Viñas, que hemos tenido allí una salida. Un poco más adelante hemos tenido también que rescatar a un señor que se ha quedado en el coche totalmente colapsado y lo hemos tenido que sacar del vehículo con una hipotermia. Luego hemos estado en Salinas, que había una vivienda inundada, que es un diseminado aquí de Archidona. Luego hemos estado en Huerta del Río. Hemos estado, que es la zona más afectada que de las inundaciones y de las tormentas que se han producido. En la Huerta del Río hemos vivido momentos de impotencia, por decirlo así, porque no podíamos actuar y había infinidad de problemas, personas incomunicadas, personas que no podían salir de la vivienda. Teníamos por medio del arroyo el río que iba con un caudal inmenso y no ha sido imposible acceder hasta ellos. Vino bomberos, han prestado su colaboración, pero tampoco ni con la zodia de bomberos hemos podido acceder por la fuerte corriente y ya definitivamente con el helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía hemos podido conseguir rescatar a algunas personas que estaban en los tejados de la vivienda. Me gustaría hacerte una pregunta en forma de matiz. Cuando estamos recogiendo esa información cercana a las 3 de la tarde, en el que ahora mismo se está buscando a un vecino de Archidona, el cual en estos momentos se encuentra en paradero desconocido. Sí, correctamente. Hay un vecino, un señor mayor, que vive cerca del cauce del arroyo, en la carretera de los Molinillos, y este hombre estamos intentando de localizarlo desde tanto nosotros como los familiares, desde media mañana que nos han dado el aviso. Este hombre vive solo en el campo, junto al arroyo. Nos manifiestan los familiares que vive allí, aparte de vivir solo, duerme en la planta de arriba, pero que en ocasiones que se baja a una pequeña choza que tiene y que como sea así, que haya estado durmiendo allí, que es posible que lo haya arrollado la vivienda. Pero estamos en ello, estamos buscándolo y esperemos que das con él y localizarlo sano y salvo. Sin duda alguna, como bien apunta, una mañana difícil. Marco, a voz de pronto, cuando nos escucha toda Archidona, la ciudadanía, ¿qué medidas que podemos hacer ahora mismo in situ para poder ayudar, si cabe, a los vecinos o de qué manera poder colaborar con vosotros? Bueno, pues yo desde la Policía Local, quizás nuestro cometido principal sea el tráfico y advertí a la gente que al menos durante el día de hoy, la tarde, noche, que está la alerta, que tenemos alerta naranja en la localidad, que eviten en lo posible el coger los vehículos y salgan, bueno, en cuanto a salir de la vivienda normalmente que lo pueden hacer, pero el vehículo si es posible que eviten cogerlo durante la tarde de hoy, pues es la recomendación que yo hago. Un último apunte. Hacías mención antes de un incidente producido en uno de los momentos del rescate con un helicóptero de la Policía Nacional, en el que, bueno, de forma de, bueno, un accidente, se ha desprendido una persona, se ha descolgado de la cuerda y ha caído. ¿Cómo se encuentra esa persona? Pues afortunadamente no ha habido ningún problema, creo que no presenta ninguna lesión, y ha sido en el momento el helicóptero, al sacar a esta persona del tejado, estaba rodeado de árboles, de vegetación, de cables, y ha tenido que hacer allí unas maniobras bastante laboriosas. La cuestión es que al final, afortunadamente, independientemente de que se haya partido la cuerda, este hombre está sano y salvo. Pues muchas gracias por tus palabras y quedamos a tu entera disposición. Bueno, pues antes de marcharnos, Francisco Jiménez, ¿algo más que quiera anunciar, añadir a los medios de comunicación? Bueno, pues es que no sé si con la conversación, la llamada y todo el train que llevamos, no sé si he comentado o he agradecido a toda la gente, a los voluntarios, a los vecinos, a Protección Civil, Guardia Civil, bomberos, policía local, en fin, a toda la gente que ha trabajado y se han puesto incluso en situaciones de peligro para ayudar a los vecinos y vecinas de Archidona, en especial a los de las Huertas del Río, y por lo tanto nuestro agradecimiento más sincero en ese sentido por la labor tan grande y tan maravillosa que han desarrollado esta mañana en favor de sus vecinos. Y comentar también que vamos a suspender los actos que estaban programados de la Zambra Morisca para esta tarde, pues los vamos a suspender porque todavía estamos en una situación de alerta. También no sé si en la intervención anterior he comentado lo de una oficina de atención a los damnificados y de la puesta en marcha de solicitar esa zona catastrófica para Archidona. Estoy convencido que los próximos días serán días de valoraciones, serán días donde verdaderamente se pueda establecer, dimensionar el daño material que una tromba de agua como la que ha caído no solamente sobre Archidona, sino sobre toda la comarca, va a dejar profunda huella. Nos quedamos, lógicamente, los medios de comunicación tremendamente expectantes sobre la evolución del paradero de este hombre, que a esta hora, como decimos, a las 3:15 de la tarde, en este momento se mantiene en paradero desconocido, y esperemos de todas maneras tener las mejores felices noticias que tú nos puedas comunicar. Sí, en el momento que a nosotros nos informen tanto Guardia Civil como Policía de la situación de este hombre, de Juan Ramírez, a ver dónde, que esperemos todos que aparezca feliz, y la noticia pues sea esa, dar una buena noticia de que este hombre ha aparecido, que está en su casa y sin problema de ningún tipo, ¿no? Entonces enseguida rápidamente os lo vamos a comentar. Un último apunte, ya por simple curiosidad, lógicamente, estrecha comunicación con Manuel Sánchez esta mañana, supongo. Sí, hemos estado desde el primer momento, como los vecinos de Archidona, no sé si lo saben, pero aprovecho para decirlo, Manuel hizo una serie de gestiones en Madrid, hasta unos días haciendo una gestión en Madrid, estaba unos días fuera, ¿no? Pero desde el primer momento hemos estado comunicados con el alcalde y hemos estado pues coordinando pues todo el despliegue de medios y de personas pues que ha intervenido en lo que ha sido esta actuación, principalmente en la Huerta del Río. Paco, muchísimas gracias, gran trabajo, y sobre todo un viernes para no repetir, para no olvidar. Sí, es un viernes para eso, que no se repita en ese sentido. Gracias a la radio de Archidona, que nos permite el tener informado de primera mano a todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Muchas gracias. Quedamos expectantes. Gracias.